Agrupación 52. Qué triste estamos hoy, amigo mío, amigo mío. Veo lágrimas que caen de tus ojos, de tus ojos. No quisiera que esta noche terminara, terminara, para no decirte adiós. No podré decir adiós, amigo mío. Debo marcharme y no quiero. Las palomas abren alas y emprenden un vuelo. Pero debo marcharme y no puedo. No podré decir adiós. Pero debo marcharme y no quiero. Las palomas abren alas y emprenden un vuelo. Pero debo marcharme y no puedo. No podré decir adiós. Del colegio, amigos del colegio. Amigos del colegio, del colegio, del colegio.